viene una catástrofe de grandes magnitudes, como las que estamos viviendo, son posibles dos tipos de actitudes. Hay quienes aprovechan para vocear. Soy Arturo, rey de los bretones. Y extender el miedo. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Todos aliados frente al virus. Ahora no podemos permitir diferencias. Yo lo que estoy demandando es unidad y lealtad. Es lo que he dicho en mi primera intervención. Una pandemia global, una crisis sanitaria, sumada al resto de las crisis, interconectándolas, intensificándolas. Y una guerra por el relato de esa crisis. En los últimos meses hemos asistido a un rodillo mediático que ha funcionado a pleno rendimiento. El rodillo gubernamental, unido al de los medios de comunicación. Al que se ha añadido la contaminación mediática por parte del neofascismo y la cantidad de bulos y conspiranoias sin fundamento, que las más de las veces han trabajado a favor de obra de esa extrema derecha envalentonada. Hay una guerra desatada por ese relato del coronavirus. Esta semana vamos a analizar el lenguaje y puesta en escena bélicas del gobierno, las llamadas al civismo, al conspiracionismo neofascista, el contrarrelato de la autoorganización popular, de la lucha de clases durante esta crisis, del disciplinamiento a la población y el guante de seda hacia la clase empresarial. Hablaremos de biopolítica, más actual que nunca. De por qué había tan pocos respiradores y camas, al mismo tiempo que tanta policía en las calles. Del papel de los cuidados y las redes de apoyo mutuo. Y empezaremos por lo más obvio y más claramente diluido tras las primeras semanas del estado de alarma. El relato de la sanidad pública. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza La Linterna de Diógenes. Hoy, el relato del COVID-19. Embarcado en una cruzada para reducir el déficit, el gobierno conservador español ha aprobado el mayor recorte del estado de bienestar de la democracia. Se trata de un impopular tijeretazo de 10.000 millones de euros que afecta a la sanidad y la educación. El Ejecutivo se defiende así de las críticas. Necesitamos hacer reformas que nos permitan cumplir nuestros objetivos de déficit, por cuanto ha habido una caída muy importante de los ingresos y, por tanto, de los recursos. El Gobierno prevé ahorrar más de 10.000 millones de euros en sanidad y educación mediante la racionalización del gasto y una gestión más eficiente. Tenemos un país extraordinario. Extraordinario. El mejor país del mundo. Que debemos revitalizar, reforzar, preservar, modernizar. Eso es el mercado, amigo. Desde el comienzo de la crisis del COVID-19, hemos visto cómo tanto la clase política como los medios utilizaban un lenguaje bélico en el que se tiraba de la épica y el heroísmo. Los aplausos a los sanitarios desde las ventanas y balcones, todos los días a las 8, han sido una cita repetida, incluso ritualizada. Ese ánimo y reconocimiento debería indicarnos que la lucha por la sanidad pública se ha revalorizado en estos meses, que las décadas de mercantilización y privatización se han puesto sobre la mesa en el debate político y que el debilitamiento de la sanidad pública durante las últimas décadas es reconocido e introducido como parte esencial del relato construido estos meses, que se están pidiendo cuentas a los responsables, que los políticos están acorralados y han iniciado ya una desmercantilización de la salud, entonando el mea culpa y reconociendo el valor y necesidad de una sanidad pública fuerte. Sin embargo, no estoy seguro si ese es el relato, el que está encima de la mesa de las agendas políticas y de los medios de comunicación. Tenemos con nosotros a Antonio Gómez Liébana, de la Coordinadora Antiprivatización de la Salud. Antonio, bienvenido de nuevo a La Linterna de Diógenes. Muy bien, gracias a vosotros por darnos esta posibilidad de hablar. Bueno, desde CAS Madrid, ¿percibís que ese relato que pone precisamente en el centro el proceso de mercantilización de la salud como uno de los ejes, percibís como yo que ese relato se ha ido diluyendo tras quizás las primeras semanas del estado de alarma? Sí, vamos a ver, no solamente voy a hablar como CAS Madrid, sino por lo que piensan los compañeros del resto del estado, que coincide la apreciación. Lo que sí se pudo observar en las primeras semanas, sí fue, como dices tú, quizás un análisis un poco crítico de por qué el sistema había colapsado. Porque teníamos países cercanos en el ámbito europeo en los cuales la mortalidad ha sido mucho más baja y parece ser que la única explicación que se encuentra es que tenían unos sistemas de salud mucho menos desmantelado que en el caso del Estado español, ¿no? Como es el caso de Alemania. De cualquier forma, nosotros creemos que nunca se ha querido ir en el análisis de la crisis del COVID a las causas del problema. O sea, habría que analizar por qué los sistemas sanitarios no resistieron. Y ahí es donde creemos que tanto a la clase política como a muchas de las plataformas que dicen defender la sanidad pública, que en el fondo son satélites de la mayor parte de los partidos políticos institucionales, pues son los que están ocultando este tema. Para nosotros, el proceso de deterioro del sistema se inicia con todos los procesos de privatización que suceden en el Estado español, sobre todo a partir del año 1997. Eso lo que va a dar lugar es a diferentes sistemas de salud. En este momento tenemos 17 servicios de salud diferentes, con diferentes potencias. Lógicamente, los servicios que tienen mejores recursos y mejores indicadores de calidad son los situados en el País Vasco, Navarra y Asturias, quizás, ¿no? Que coincide con las autonomías que durante décadas han dedicado más dinero al gasto sanitario y tienen menos procesos de privatización puestos en marcha. En cambio, en los lugares donde el sistema sanitario ha estado muy penetrado por las empresas privadas, como es el caso de Madrid y Cataluña, pues los datos que nos dan es que el sistema ha colapsado y que ha sido incapaz de atender a la demanda creciente de la población en el caso de la infección. Es paradigmático el caso de Madrid, donde nos encontramos que desde el 2007 hasta ahora hay 14 hospitales más, pero realmente tenemos casi 3.000 camas menos de las que había antes de empezar el proceso de privatización. En este sentido, destacar que la existencia de 14 hospitales por sí mismo no ha conseguido ayudar al sistema, sino que nos hemos encontrado peor de lo que nos habíamos encontrado en el 2005. Si a esta reducción del número de camas le unimos la reducción de cerca de 3.000 trabajadores de la sanidad en Madrid en estos años, pues nos encontramos un poco con el cóctel perfecto. Menos camas de intensivos, menos servicios de urgencias y menos trabajadores, lo que va a dar lugar es a un cuello de botella en el cual hubo momentos en el cual los hospitales eran incapaces de absorber la demanda de cuidados de la gente. Y por eso hubo que se vieron obligados los compañeros de primera línea a tomar decisiones muy duras, como era decidir a quién intubar o quién darle una posibilidad de vivir con un respirador y a quién no, ¿no? Entonces, bueno, esto es resultado de un proceso de privatización, de deterioro, que luego se une a partir del 2008 con los ajustes económicos que toma el gobierno central y todas las comunidades autónomas que vuelven a reducir los presupuestos sanitarios. Entonces, por una parte nos encontramos con dinero que debería haberse ido a los centros públicos, que se está yendo a pagar el canon de los hospitales privados y se detrae de los centros públicos. Y por otra parte nos encontramos con que los recortes que ha habido a partir del año 2008 han sido muy fuertes en el sector público y menos en los hospitales privados. O sea, la parte del gasto sanitario público se ha reducido más en los hospitales de gestión directa, los que podríamos llamar públicos, que en los de gestión indirecta o gestión directamente privada, ¿no? Entonces, bueno, este es una combinación de elementos que provoca que el sistema haya colapsado y no haya sido capaz de atender a la población. De esto, precisamente, no quiere hablar prácticamente nadie. Toda la prensa institucional y todas las televisiones más conocidas hasta ahora no han analizado qué es lo que ha pasado con el sistema sanitario en el Estado español. Nos está costando muchísimo trabajo acceder a medios de comunicación que admitan algún artículo crítico con lo que ha ocurrido con el tema de la ley 1597 o con el tema del artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que es el que permite los conciertos privados. Que por darte un dato, en el 2018, que es el último dato disponible en el Ministerio de Sanidad, se dedicaron cerca de 8.000 millones de euros a conciertos privados. Esto es independiente de los hospitales privatizados. Es la actividad que se deja de hacer en los centros públicos, que se podría hacer perfectamente manteniendo las plantillas hasta las 10 de la noche y la alta tecnología, los teléfonos abiertos, y que se deriva a la privada. Con lo cual, los dos grandes problemas que tiene el sistema sanitario del Estado español, que es la penetración de la empresa privada, no se ha tocado ni se está tocando en estos momentos en el debate. Incluso nos tememos que la propia comisión de reconstrucción que han formado con el gobierno central a instancias de PSOE y Podemos, es muy posible que tampoco se toquen estos puntos, porque es una comisión nombrada a dedo en la cual, dentro de lo que ellos llaman representantes de los movimientos en defensa de la sanidad pública, que curiosamente son las mareas que surgieron en 2012, mucho después del proceso de privatización, pues las tres personas que han nombrado son las personas responsables o portavoces de las mareas blancas de Madrid, de Barcelona y de Galicia, que en sus manifestaciones podemos ver que nunca han pedido directamente como primera reclamación la derogación de las leyes privatizadoras. Pues muchos nos tememos que la comisión de reconstrucción que el gobierno ha puesto en marcha sirva para hacer un lavado de cara al sistema y para que todo continúe prácticamente como en la fecha anterior a la explosión de la crisis del COVID. Es muy posible, por lo tanto, que esto ocurra así. No parece que haya una política inteligente de abordar los problemas y las causas, sino que creemos que lo que se trata es de hacer que se hace algo para que no ocurra absolutamente nada, porque si hubiera un interés real en investigar los problemas del sistema sanitario, el primero que hay que poner encima de la mesa es el que vivo, el grado de penetración de la iniciativa privada en estos momentos en el Sistema Nacional de Salud. Que sirva para hacer un lavado de cara al sistema y para que todo continúe prácticamente en la fecha anterior a la explosión de la crisis del COVID. Si hubiera un interés real en investigar los problemas del sistema sanitario, el primero que hay que poner encima de la mesa es el grado de penetración de la iniciativa privada en estos momentos en el Sistema Nacional de Salud. Es el mercado, amigo. Permíteme que haga el papel de neoliberal. Si durante todos estos años se ha estado detrayendo inversión económica del ámbito público a la sanidad privada, entiendo que la sanidad privada estaba fuertemente protegida en cuanto a tecnología, en cuanto a profesionales, y en este sentido, ante una crisis sanitaria, pues la sanidad privada podía precisamente hacer ese papel, digamos, de vanguardia de la salud durante esta crisis sanitaria. ¿Cuál es el papel que ha tenido precisamente la sanidad privada? ¿Se puso inmediatamente todos sus recursos al servicio y combate de esta pandemia? Bueno, vamos a ver, no hay suficientes datos para tomar decisiones claras, pero por lo que sí hemos sabido por prensa y por investigaciones de algunos compañeros, la sanidad privada en general se ha puesto de perfil, empezó a acoger pacientes con COVID, quizás los menos graves, cuando ya estaba avanzada la epidemia, y lo que está muy claro es que la sanidad privada tiene unos objetivos realmente claros, que son la de conseguir ganancias económicas y repartir entre sus accionistas los beneficios que se produzcan al cabo del año con la gestión de los hospitales privados con dinero público. Entonces, hasta donde sabemos, ha habido grandes conglomerados hospitalarios como ha sido HM, que han dado vacaciones a sus trabajadores en esa época, que han cerrado plantas, que han cerrado servicios, justo en el momento más álgido de la epidemia. Con lo cual, podemos afirmar que la sanidad privada, por mucho que se haya dicho, no ha estado al nivel que tenía que haber estado, y aparte ha habido una gran descoordinación. Aunque teóricamente el Ministerio de Sanidad había intervenido en los centros privados, eso en la práctica no ha sido así, porque no ha habido una relación de igual a igual con los centros públicos para descargarlos, etcétera. No hay que olvidar que la sanidad privada fundamentalmente no está preparada para muchas cosas. La sanidad privada es una sanidad parasitaria de la pública, que lo que vive fundamentalmente es de hacer actividad quirúrgica sencilla, no compleja, y pruebas diagnósticas a los pacientes que vienen de la pública. Entonces, no es una sanidad que tenga grandes unidades de medicina interna, etcétera, etcétera. O sea, están dirigidos simplemente a lo que genera más plusvalía dentro del negocio sanitario, que son las intervenciones quirúrgicas de bajo riesgo y las pruebas diagnósticas, ya sean de laboratorio o de diagnóstico para la imagen. O sea, fundamentalmente la sanidad privada se dedica a eso. No hay un hospital privado en el Estado español que, por ejemplo, tenga unidades de quemados, por ponernos un ejemplo. La mayor parte de los trasplantes se hace en la pública. O sea, los procesos que son complejos y caros, pero que tienen mucho beneficio social, no son los que asume la sanidad privada. Eso es el mercado, amigo. Y por otra parte, no hay datos que hayamos encontrado en los que podamos demostrar que los hospitales privados de las localidades que han sufrido más el impacto del coronavirus, pues que hayan estado actuando al mismo nivel que la pública, ¿no? Pasa un poquito como con las residencias. Tampoco hay datos claros de la mortalidad por centros en todo el estado. Son datos que suponemos que las consejerías disponen de ellos, pero que no están publicados todavía. Es un poco más de lo mismo, ¿no? Sí, que bueno, existen sospechas, pero todavía no, digamos, no hay un estudio general que nos pueda dar unos datos más serios en este ámbito. Por otro lado, bueno, y ahondando un poco en el mismo tema, bueno, desde el estado de alarma, digamos que el gobierno efectuó una serie de medidas muy encaminadas al disciplinamiento de la población, ¿no? Es decir, desplegar a la policía por las calles y confinar a la población en las casas, ¿no? Una medida sanitaria muy, muy efectiva. Pero por el otro lado, ¿actuó de la misma manera respecto a la sanidad privada en el sentido de, ya no voy a decir nacionalizarla, pero ponerla inmediatamente en funcionamiento al servicio del trabajo respecto a camas, respecto a medios y recursos? Es decir, ¿el gobierno actuó con igual fuerza respecto a la sanidad privada que hizo respecto a la población? No, para nada. Por lo que yo conozco de Madrid y de alguna otra localidad, el control de la sanidad privada fue muy laxo. Incluso tenemos alguna información que llegó desde partidos políticos que están en este momento en el gobierno central solicitando a sindicatos, vamos a llamarlos alternativos, que le facilitaran los datos de las camas vacías que había y las plantas que había vacías en hospitales privados. Entonces, que en plena pandemia gente del partido gobernante tenga que solicitar a sindicatos que le pasen información sobre las plantas que cerradas en determinados centros privados, indica que los sistemas que debería haber diseñado el gobierno para controlar el correcto funcionamiento de los hospitales privados y que pusieran a disposición de la pública todos sus recursos no estaba funcionando, porque si no, no tenía sentido que se solicitara ayuda desde gente del gobierno a gente de los sindicatos para que le facilitase esos datos. Nosotros entendemos que en un contexto de este tipo con una intervención del gobierno sobre los recursos privados, los inspectores médicos del gobierno central o de las autonomías tienen que estar para eso, para velar y vigilar que todos los recursos que había en ese momento se pusieran a disposición de las necesidades de la pandemia. Y vamos, esto no ha sido así seguramente, vamos con toda seguridad. Lo que sí está claro, que muy rápidamente empezaron a pedir dinero. De hecho, está la noticia de Cataluña, la cual solicitan unos gastos por día de ingreso, que en algunos casos creo que eran UCI, llegaban a 44.000 euros por paciente. O sea, la sanidad privada rápidamente puso sus contrapartidas económicas encima de la mesa. Entonces, bueno, ya veremos a ver ahora el fondo que el gobierno de 7.000 millones de euros va a destinar al tema del COVID para las comunidades autónomas, a ver dónde va a parar, porque hay privadas que están pidiendo ya mucho dinero de ese fondo. El problema del sistema sanitario del Estado español no es tanto de falta de financiación, aunque estemos por debajo de la media europea, sino de cómo se gasta el dinero. Nosotros podemos, ahora mismo gastamos 71.000 millones de euros al año como gasto sanitario público en todo el territorio estatal, y yo estoy seguro de que si se sube ese gasto sanitario a 80.000 millones de euros, por ejemplo, pues esos 9.000 millones de euros de más no van a mejorar necesariamente el sistema sanitario público. El problema no es meter más dinero, el problema es saber a dónde va ese dinero. Si ese dinero sigue yendo a empresas privadas, pues lógicamente no va a haber una mejoría de las condiciones del sistema de salud ni de la salud de la población. Cuando salgamos de esta crisis, como todos sabemos, desde el mes de marzo se han paralizado las actividades programadas, se ha dejado de operar muchísimas cosas que estaban ya pautadas, con fechas, se ha dejado de atender a mucha gente, que ha empeorado, y entonces suponemos que si las listas de espera ya eran brutales, yo creo que teníamos unos 700.000 personas a la espera de una intervención quirúrgica en todo el Estado, y cerca de 2.5 millones, si no me equivoco, de personas a la espera de una prueba diagnóstica o de la primera consulta con el especialista, el hecho de meter más dinero no va a solucionar ese problema. Entonces, las listas de espera, tras este parón de la actividad normal, la no urgente, en los centros, porque estamos en el mes de junio y muchos centros todavía no han podido retomar la actividad programada, pues nos vamos a encontrar que cuando el Ministerio dé los nuevos datos, que puede ser a último de este año quizás, nos vamos a encontrar con que las listas de espera se han incrementado muchísimo más, lógicamente por el parón de la actividad. Entonces nos vamos a encontrar con otro problema añadido. Ese problema añadido, si lo queremos solucionar desde el sistema público, habría que poner a funcionar, como nosotros planteamos, todos los centros hasta las 10 de la noche, un segundo turno de médicos en aquellas especialidades que sea necesario, y poner a utilizar el 100% de los recursos públicos al 100%. Habría que utilizarlo totalmente. Si esto no es así, de nuevo nos encontraremos con los típicos planes de choque contra las listas de espera, que es más dinero para que los procesos quirúrgicos sencillos vayan de nuevo a la privada. O sea, vamos a alimentar de nuevo el mismo problema. Entonces, bueno, o se coge el toro por los cuernos y de una vez bloqueamos cualquier proceso de privatización en el Estado español, para lo cual se requiere derogar la ley 1597, o ponemos también limitaciones al tema de los conciertos. O sea, no es de recibo que dediquemos 8.000 millones de euros, que es el gasto sanitario de 7 millones de personas al año en el Estado español, que dediquemos 8.000 millones de euros a conciertos para cosas que se podían hacer perfectamente en los centros públicos simplemente aumentando plantilla. Entonces, bueno, o vamos a las causas del problema o seguiremos alimentando un sistema sanitario en el cual gran parte de sus recursos van a parar a bolsillos privados. Vemos que no hay caminos intermedios. O se va a las causas del problema o seguiremos retrasando la solución del problema pues unos años más. Aprovechando que has mencionado el tema de cómo se deriva el dinero y cómo se gestiona, hablando un poco precisamente de la gestión, hablando contigo de las primeras semanas y por conversaciones con otros sanitarios, A mí me dio la impresión de que durante precisamente esos días o esas primeras semanas, en esa situación de colapso, cercano al colapso, en buena medida quizás os sentisteis de alguna forma vendidos en el sentido de que la gestión directiva, los directivos, de alguna forma no estuvieron a la altura y que fueron precisamente los propios trabajadores de a pie los que tuvieron que inventar por el camino un poco y dar soluciones según iban sucediendo en cuanto a gestionar el material, en cuanto a gestionar los espacios y demás. Sí, vamos a ver, yo entiendo que las tres primeras semanas fueron de un descontrol absoluto. Las gerencias lo que hacían era enviar protocolos de actuación que eran imposibles de llevar a cabo porque o no había material de protección para los trabajadores o no había medicamentos o faltaban otros recursos, con lo cual eran protocolos hechos desde un despacho que no tenían en consideración la situación que tenían los centros sanitarios, ¿no? Que pronto se quedaron sin material de protección, sin mascarillas, sin guantes en muchos casos, etcétera. Entonces, lo que sí puedo decir es que surgieron experiencias interesantes. Por ejemplo, en Madrid, los propios médicos de muchos hospitales se coordinaron a través de grupos de redes sociales para conocer en pleno momento qué camas había libres en cada centro para poder hacer un sistema paralelo de derivación. O sea, aquí no funcionaron las administraciones, no funcionaron los jefes, los directivos, sino que fueron los propios médicos de muchos centros los que se pusieron en coordinación entre ellos para poder buscar huecos, camas vacías, para poder salvar a personas. En el tema de el material de protección pasó exactamente igual. Las primeras semanas no disponíamos apenas de material de seguridad y, por lo tanto, tuvimos que azuzar el ingenio y hacer llamamientos a la población para que nos hicieran pantallas faciales. Nos daba igual que estuvieran homologadas o no, es que no teníamos, necesitábamos algo. Tuvimos que fabricar EPIs artesanales con bolsas de plástico, etcétera, reciclar muchas veces los guantes, las mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso fueron sistemas de autoorganización de la propia gente que ante la falta de respuesta del Estado pues, se organizó, ya te digo, ya sea para buscar camas vacías o recursos para atender a pacientes o simplemente para buscar medidas de protección para los propios trabajadores. O sea, yo diría que la administración en las primeras semanas estuvo fuera de juego. Y lo que sí te digo es que nos llegaban protocolos que prácticamente cambiaban en 24 horas y que no solucionaban absolutamente nada porque era imposible seguir los protocolos sin los medios necesarios. Entonces, bueno, eso al final lo que deja es una foto fija de una administración desbordada que no hace nada y que al final quien tiene que lidiar con el problema e intentar sacar lo mejor de cada uno son las propias personas en los centros sanitarios que tuvieron que jugarse el pellejo y tomar decisiones muy difíciles ante la falta de recursos evidente que había, ¿no? Y bueno, ahí sí que podemos decir que el Estado falló absolutamente y que surgieron experiencias de autoorganización o de búsqueda de solución de los problemas por parte de los propios trabajadores sanitarios. Ya para terminar, bueno, desde la coordinadora estáis ahora en una nueva campaña y tenéis nuevas convocatorias para las próximas semanas. Bueno, cuéntanos en qué fecha son estas convocatorias y cuáles son los objetivos. Vamos a ver, a nivel estatal estamos haciendo un llamamiento a que todos los vecinos acudan a los centros de salud para mostrar su apoyo y que lleven carteles en los cuales se vaya al fondo del asunto, que es el tema de la derogación de las leyes privatizadoras. Entonces, dependiendo de los días, en Madrid, por ejemplo, se está acudiendo a los centros sanitarios el lunes, en Barcelona se está acudiendo los miércoles, pero el objetivo nuestro es difundir entre la población que esto tiene solución, pero que para tomar una solución definitiva al problema del sistema sanitario en el Estado español hay que actuar sobre las leyes que permiten el desmantelamiento. Y por otra parte, hemos convocado, sabéis que en Madrid quieren ahora privatizar parte del Hospital Niño Jesús, que es un hospital de referencia para pediatría en todo el Estado, para muchas especialidades. Se plantean privatizarlo bajo la fórmula de la colaboración público-privada, que es la misma que utilizaron con el resto de hospitales privatizados del Estado español, del País Valenciano, de Castilla y León, de Galicia, etcétera. Y hacemos dos convocatorias, que es el próximo 15 de junio, lunes, de nuevo en las puertas del Hospital Niño Jesús, y el 20 de junio habrá una gran manifestación con un protocolo de seguridad para mantener las distancias de la gente que participe, y tendrá lugar en Madrid desde la Plaza Atocha hasta el Hospital del Niño Jesús, que es el que comento que quieren privatizar. Esa va a ser el 20 de junio a las 8 de la tarde y va a coincidir en ese día que va a haber movilizaciones en diversas localidades del Estado español. En algunos lugares habrá manifestaciones, en otros lugares habrá concentraciones, pero todas con los puntos que hemos consensuado entre más de 150 organizaciones del Estado español, que son derogación de la Ley 1597 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad, y otra serie de puntos que tienen que ver con asistencia a los ancianos, con el tema de construir, poner los mimbres para construir un sistema farmacéutico industrial público, que no tenemos que depender de países extranjeros para los elementos básicos de sanidad, y también pedimos un sistema sanitario que esté centrado en los problemas de salud de la población, en los problemas colectivos. O sea, creemos que debemos de actuar a través de la prevención, porque hay muchísimas patologías que hoy día ya la evidencia científica demuestra que están debidas a los modos de vida, a la desigualdad interna de un país o, por ejemplo, a la contaminación. Pues sabiendo que determinadas patologías están provocadas por estos elementos, que nosotros llamamos productores de enfermedad, creemos que es más barato y es más eficiente actuar de una forma preventiva que cuando el problema ya ha surgido. O sea, nuestro lema allí sería prevenir lo que no sabemos curar. Hoy día no sabemos curar determinados muchos cánceres, pero sí sabemos qué elementos producen muchos cánceres. Entonces, es más barato y es más de sentido común actuar sobre esos productores de enfermedad antes de que se produzca la enfermedad, y ahorraríamos mucho dinero, como os comento con posterioridad. Entonces, bueno, el día de la movilización va a ser la primera movilización antes del verano, va a ser el 20 de junio, y hacemos un llamamiento a que en todas las localidades la gente, si no va a haber manifestaciones en su localidad, pues que se concentre a las 8 de la tarde en su centro de salud con los carteles individuales que podemos remitir a quien nos lo pida en nuestro correo electrónico info@casmadrid.org con los lemas de derogación de las leyes privatizadoras. Hacemos un llamamiento a la participación el día 20 en todos los puntos del Estado posibles y buscando la mayor unidad posible, porque entendemos que este es un tema que está por encima de partidos y de ideologías. El sistema sanitario tiene que estar accesible a todo el mundo y ser un sistema que atienda a la población con garantías de calidad y en unos plazos razonables. Bueno, pues nos sumamos a ese llamamiento y, bueno, Antonio, darte las gracias nuevamente por ayudarnos a recuperar ese relato que en buena medida está ausente de los medios y la agenda política. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Hasta cuando queráis. Hasta luego, salud. Bonjour, vous êtes sur le répondeur du Mariam. Laissez votre message après, je vous appelle. Merci. Merci, bye. Voy a tomar prestadas las palabras de Pedro Oliver Olmo. En medio de los mil motivos de preocupación, disgusto y desafección provocados por la pandemia, en este mercado persa de conspiracionistas, con expertos sobrevenidos en todo tipo de tesis y antítesis, es lógico que mucha gente eche la culpa de su situación crítica, de salud, familiar, laboral, empresarial, no al arrastre escandaloso de las carencias estructurales del sistema de salud, y menos aún a cuestiones que exigen análisis complejos, como los efectos insalubres del modo de producción capitalista y desarrollista, sino al gobierno. El señor Sánchez quiso pasar a la historia por haber desenterrado un hombre. Por desgracia, ha cumplido su objetivo y se le recordará como Pedro el Sepulturero. Se empeñó en desenterrar a un muerto y acabó enterrando a miles. Este caldo de cultivo ha sido el medio propicio para que las derechas, todas ellas amigas más o menos íntimas del pollo de la banderita, se lancen sin dudarlo a una campaña de acoso y derribo, desarrollando y amplificando toda una serie de teorías conspiranoicas, cada cual más surrealista. Pero lo más grave del asunto no es tanto lo alejadas de la realidad que estén esas campañas, los surrealistas que sean, sino su capacidad de intoxicación mediática, de generar aún mayor ruido y silenciar aún más los elementos más importantes del debate. más insultantes aún que en el caso de la obvia relación causa-efecto entre la gravedad de la crisis sanitaria, el elevado número de muertes o las extremas medidas de confinamiento, con el debilitamiento de la sanidad pública en las últimas décadas. Algunos de los principales responsables políticos de ese debilitamiento de la sanidad sean los mismos que, sin ningún rubor, han lanzado los muertos al gobierno. La sanidad pública lleva ya muchos años con el cartel de se vende. Y eso, para los que quieran indignarse y enfurecerse, es lo primero que deberían tener en cuenta. 8 de marzo. Curioso el olvido de las decenas de miles de personas en estadios de fútbol aquel día. 5G, teorías, cada cual más bizarra. Pero hay algo que hay que tener en cuenta, y ahora voy a parafrasear al señor Pedro Sánchez cuando nos dice que el virus no entiende de partidos políticos. Ese proceso de mercantilización de la sanidad, aunque tenga protagonistas principales y secundarios, enfanga a buena parte de los partidos políticos que han tenido oportunidad de gobernar durante las últimas dos décadas. Quizás sea el mercado el que no entienda de partidos, y esa sea la razón por la que la entrada del interés privado en el mundo de la salud no haya sido el debate nacional estos meses. En lugar de las actitudes individuales de las personas, las proclamas patrióticas o las luchas partidistas electoralistas. Vayamos con algunos de los elementos de ese relato que se ha ido construyendo estos meses. La fuerza del enemigo que nos ha invadido, su enorme peligro, esos números reflejan también, no es todavía la victoria, ni mucho menos. Pero también 4 semanas que están a punto de cambiar el curso de esta guerra. Nada nos va a detener hasta vencer en esta guerra. Nos desafía en el frente sanitario y a la vez también en el frente económico y social. Porque no podemos deponer las armas, sino que lo que tenemos que hacer es seguir combatiendo. Curso bélico, acompañado de ruedas de prensa uniformadas, ha sido un lugar común, nada original y totalmente previsible. Con el establecimiento de un estado policial militarizado, con medidas totalitarias, sobre todo en el control de la movilidad de la población, nunca antes vistas, nada, como la metáfora bélica, podía funcionar de un modo lo suficientemente eficiente como para que las diferentes medidas tomadas por el Estado provocasen un alineamiento generalizado de población y medios de comunicación que, en el caso de estos últimos, una vez más, acudieron raudos a representar la obra escrita por el gobierno. Un relato bélico que, como siempre, cumple una función homogeneizadora, de empresa común, de seguimiento incontestable a la gran obra de la nación. La guerra siempre ha sido un elemento nacionalizador, escondiendo las diferencias de clase, la unidad frente al enemigo común. ocultar las medidas y decisiones bajo un halo de neutralidad, de racionalidad, donde no existan los intereses partidistas, nada más allá del bien común, siempre ha sido otro de los problemas y obsesiones de la gobernabilidad. Y para ello, nada mejor que las alusiones continuas a la ciencia y a los expertos. Y para que nos entendamos, me refiero a la utilización de la ciencia y los expertos como un mantra, de la misma forma que se utiliza el concepto de democracia, libertad o la Constitución como libro sagrado. Efectivamente, es un discurso místico que, lejos de explicar nada, sirve para evitar cualquier tipo de discusión y reflexión. Es pretendidamente objetivo y neutral. Inamovible. Es así y punto. El todos juntos ganaremos esta guerra y utilizar la ciencia como escudo han sido herramientas muy eficaces para controlar el relato y evitar reflexiones más profundas sobre las diferentes fuerzas y condicionantes que influían en las decisiones del gobierno. Siguiendo el criterio de los expertos y también los consejos de la Organización Mundial de la Salud, han venido a llamar los expertos la fase de desescalada. Recomendados por el comité científico que asesora al gobierno, por los expertos. ¡Soy Arturo, rey de los bretones! ¿Rey de los qué? ¡Rey de los qué! ¡De los bretones! ¡De los bretones! ¡Son los bretones! ¡Son los bretones! ¡Todos nosotros! ¡Todos somos bretones! ¡Somos bretones! ¡Soy el rey! ¡Yo soy el rey! Estamos inmersos en una guerra total que nos incumbe a todos. Soy Arturo, rey de los bretones. Todos somos bretones. Yo soy el rey. Proporcionan cobertura en las calles, en los espacios públicos, militares, policías, con la disciplina y con el rigor que les es propio y que agradecemos. Todos nosotros, todos somos bretones. Yo soy el rey. Un montón de gente vive tristemente y van a morir. Soy Arturo, rey de los bretones. Siguiendo el criterio de los expertos, estamos inmersos en una guerra total que nos incumbe a todos. Por el comité científico que asesora al gobierno, por los expertos. Siguiendo el criterio de los expertos, nada nos va a detener hasta vencer en esta guerra. Estamos inmersos en una guerra total que nos incumbe a todos. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. En la década de 1970, el filósofo francés Michel Foucault analizó cómo se habían transformado las formas de gestionar la vida individual y social en Occidente, con lo que desarrolló el concepto de biopolítica. En términos generales, la biopolítica es el conjunto de cálculos y tácticas que intervienen sobre una población mediante la gestión de la vida. Es un concepto que nos ha aportado una forma de comprender cómo se ha generado la organización y el gobierno de nuestras sociedades hacia promover unos modos de vida y no otros. Nunca este concepto fue tan útil para entender nuestras sociedades como en estos últimos meses. Y nunca los cálculos, las estadísticas y las estrategias de la biopolítica fueron tan explícitas como en estos tiempos. Pero vayamos a algunas de las consecuencias del relato construido durante estos meses. El discurso bélico, del miedo, acompañado del llamamiento a la unidad, tiene varias consecuencias directas. La primera, muy visible, es la legitimación de cualquier medida de fuerza. La aquiescencia, cuando no petición de mano dura. En las ruedas de prensa gubernamentales se han repetido estos meses una y otra vez estadísticas y datos de multas, detenciones e intervenciones policiales. Los medios de comunicación han seguido la tendencia con toda clase de noticias sobre personas o grupos de personas que se saltaban el confinamiento. Día tras día, semana tras semana, el discurso ensalzando el buen comportamiento generalizado de la población, al tiempo que se señalaban a los desviados. El resultado de esta distopía del vigilantismo es el relato que colocaba el peso de la crisis del COVID-19 en el buen o mal comportamiento individual, en cómo de concienciada estaba la población. Joder, el tío este. Mi padre habla de conciencia todos los días. A la hora de comer en mi casa, o hablas de conciencia o te comes un marrón de la hostia. Pasa de conciencia, ¿no, Claudia? El estado policial, controlando las calles, se complementaba con la interiorización de la mentalidad policial en la propia población. Las conversaciones versaban sobre lo concienciada o no que estaba la gente, sobre los casos de gentes que se saltaban el confinamiento, sobre si alguien se excedía en sus derechos de movilidad, si paseaba el perro o si se fumaba un cigarro sentado en un banco. Y como era de esperar, este relato del buen o mal comportamiento de los convecinos ocultaba las actuaciones policiales, el trato a personas migrantes o racializadas, justificaba cualquier uso de la fuerza, cualquier gesto punitivo, al tiempo que desviaba nuevamente cualquier relato que intentase ir más allá del relato del buen y el mal ciudadano. Como no, al tiempo que se repetían las noticias de casos de mal comportamiento, de personas detenidas por saltarse el confinamiento, se sucedían las noticias propagandísticas de grandes empresarios que, como buenos samaritanos, como buenos Boy Scouts, habían decidido producir mascarillas, respiradores o aplicaban descuentos a sanitarios. Aún hoy, la patronal sigue apareciendo habitualmente en las cadenas de televisión, copando buena parte del discurso, promocionando la exquisitez de las medidas sanitarias que están tomando y la seguridad del consumo. Poco espacio han tenido los medios oficiales las huelgas en multitud de centros de trabajo por las condiciones sanitarias. Pocas noticias de empresas que no ponían los medios para evitar los contagios en los espacios de producción. Y esto nos conecta con otro elemento del contrarrelato ahogado por el rodillo mediático, el relato de la lucha de clases. Parados de todo el mundo, uníos, uníos y venid a vivir aquí. ¿Dónde vais a estar mejor? Aquí, todos juntos, podéis echaros una mano siempre que lo necesitéis. Aquí, todos juntos, podéis hablar en el lenguaje plebeyo que os es común. Aquí, todos juntos, Podéis vestir sin vergüenza los andrajos que os son propios aquí todos juntos. Durante esta crisis sanitaria y el consiguiente estado de alarma, se le han podido ver perfectamente las costuras al sistema. La celeridad con que las grandes empresas aplicaron ERTEs, velozmente permitidos y asumidos por el Estado, el claro y duro disciplinamiento y vigilancia a la población, al tiempo que se aplicaba un delicado guante de seda al mundo empresarial. Y por supuesto, la realidad desnuda, la necesidad de comer y tener un techo bajo el que dormir, en la época del yo me quedo en casa. Todo ello frente a la ley de oro del capitalismo. La tasa de beneficio no se toca. Las costuras del sistema se han visto desnudas. Cuando uno tras otro los trabajadores en masa eran expulsados de las empresas, cuando el flamante tejido industrial no solo decía no poder asumir los costes de los salarios durante unas pocas semanas, sino que en ningún caso fue solución a las necesidades de recursos sanitarios, mascarillas, respiradores. Todo el grandilocuente poderío productivo del capitalismo se reducía a desplegar a la policía y el ejército y confinar a la población. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. O sea, mire usted, las crisis cuestan mucho dinero. Era el mercado, amigos. Un mercado capaz de abastecer de teléfonos móviles a cada habitante del planeta, pero incapaz de producir material de protección para la población. Hasta que llegó el dinero. Por eso dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame más. 24 horas más. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame más. 24 horas más. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas, para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores, estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores y la economía de un país, la suma de sus empresas. Por eso dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame más. Entonces sí. Varias semanas después, el mercado comenzó a abastecer de toda una serie de productos y materiales sanitarios. Pero una vez más veamos la comparativa. La población, la clase trabajadora, inmersa en un sistema policial de control de movimientos, de vigilancia y de restricción de algunas de las más elementales libertades civiles. Y por el otro lado, ¿el mundo del capital sufrió las mismas imposiciones? ¿Se pusieron los recursos de los medios de producción al servicio de la crisis? ¿Se obligó a las empresas estratégicas a producir lo necesario sin contrapartidas? ¿Fue igual el mensaje a la población que el enviado a la clase empresarial? Conocemos la respuesta. Pero el relato del todos juntos acabaremos con este virus ocultaba todo esto. De la misma forma que nos incluían en ese relato las luchas en los centros de trabajo, las sobreexplotaciones y abusos de estos meses. Muy fácil de visualizar las simbólicas medidas de seguridad sanitarias en los centros de trabajo y la nula intervención gubernamental, al tiempo que se ahondaba en el discurso de la concienciación en la vida privada de las personas fuera del ámbito de trabajo. Sí, vamos, además yo creo que ha sido muy evidente también a lo largo de esta semana la vitalidad y la capacidad de resistencia de la propia clase trabajadora, de las propias clases populares. Es decir, todos pensábamos que esto iba a ser como una especie de aplanadora, de gran hormigonera que nos iba a pasar por encima a todos y nos iba a dejar sin capacidad de respuesta. Y estamos viendo pues cómo los trabajadores de Mercedes-Benz paralizan la planta porque son capaces de ponerse de acuerdo de paralizar la planta, ¿no? Porque no tienen medidas de seguridad. Esto significa que hay un nivel de organización y de conciencia muy superior al que nosotros mismos pensábamos. Y además significa también que, bueno, al fin y al cabo, como decía un compañero cuando vio esas imágenes de los trabajadores de Vitoria en un grupo de WhatsApp sindical, ¿no? Estas imágenes no se veían en España desde los, o en el Estado español desde los años 70. Es decir, que al fin y al cabo hay un nivel de organización, hay un nivel de capacidad, hay un nivel también de análisis muy superior al que nosotros mismos pensamos. Lo que pasa es que lo que tenemos que ser capaces es de vencer esas dinámicas de sectarismo, de luchas intestinas que siempre nos han arrastrado a la incapacidad, y vencer también pues toda una serie de discursos del vacío, de la nada, que nos llevan también muchas veces a perdernos en cosas que no son las fundamentales, ¿no? Y pues tenemos que volver a esas cosas fundamentales que en este momento son las que están encima de la mesa. Es decir, si la gente tiene para vivir en una situación en la que la han dejado sin empleo, si la gente puede salvaguardar su salud en un momento en el que está en peligro, y si la gente, es decir, los trabajadores, tienen la capacidad de decidir y de dar un puñetazo encima de la mesa y de decir hasta aquí hemos llegado, cuando realmente el intento de extraer plusvalor llega a cotas criminales. Don, valoro muchísimo tu talento y aunque es algo que no se puede medir, he intentado encontrar la forma de cuantificarlo. $2,500. No sé. Gracias. ¿Es lo que se dice? Sí, sí, ¿lo has leído? The Run, la rebelión de Atlas. Un número uno. Supongo que eso es bueno. Te considero un hombre productivo y razonable, y en el fondo, absolutamente interesado. Y eso da fuerza. Nos hace distintos. Indiferentes ante las personas que dependen de nuestro trabajo. Reserva un dólar con 99 de los 2,500 y cómprate un ejemplar. Lo haré. Gobernar muchas veces es repartir dolor. Hay muchos contrarrelatos que deben construirse. Si el sistema ha mostrado sus costuras ante esta crisis, se pueden poner otros relatos sobre la mesa, como el de la importancia de los cuidados, lo superfluo de muchos de los elementos centrales del modo de producción capitalista frente a lo fundamental de los cuidados, de la infinidad de redes de apoyo mutuo surgidas en los vecindarios, tejidas en torno a esos principios tan ajenos al capital y su necesidad de extraer plusvalía. Cuando se ha puesto sobre la mesa la necesidad de comer, de estar sana, de necesitar compañía, calor humano, de saber que alguien va a cuidar de ti, cuando quedarse en casa no era tan sencillo, el apoyo mutuo ha salvado muchas vidas. Ha demostrado una vez más ser una herramienta fundamental para la supervivencia, para combatir la desigualdad, y una forma natural de funcionar grabada a fuego en la gente, que quedó al desnudo cuando la maquinaria del capital tuvo que parar. Mientras el tejido industrial contemporizaba, el tejido popular construyó pantallas para los sanitarios. Mientras los migrantes sin documentos eran olvidados en su imposibilidad de tener ingresos, los manteros de Barcelona tejían mascarillas. Mientras el Estado aplicaba policía, en los barrios se organizaban las vecinas para compartir recursos o simplemente comprar los medicamentos de personas mayores. Mientras la clase rentista se negaba a perder dinero o especulaba con mayores ganancias, se organizaba una huelga de alquileres a nivel estatal. Mientras las grandes empresas se negaban en redondo a asumir cualquier pérdida, se afianzaban las redes de autodefensa laboral. El relato de estos meses es importante, porque va a marcar nuestra posición de los próximos años. No sea que, de repente, nos demos cuenta que nos falta el aire y que no podemos respirar. Hasta aquí, la linterna de Diógenes. administration will stop mob violence and will stop it cold. Radical left criminals, thugs, and others all throughout our country and throughout the world. The memory of George Floyd is being dishonored by rioters, looters, and anarchists. The violence and vandalism is being led by Antifa and other radical left-wing groups who are terrorizing the innocent, destroying jobs, hurting businesses, and burning down buildings.